las voces del recuerdo grabadas en mi mente, que no olvidaré. Vuelven y sé que mienten, amores de otro tiempo quedaron para siempre donde los dejé. Vuelven y sé. Del mismo sueño añoran el presente viviendo el ayer. Despiertan y sé que vuelven las voces del recuerdo.